y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, amigos? Me da gusto estar con ustedes otra vez para estudiar el Evangelio de Marcos, esta vez en el capítulo 3, versículos 31 al 35. Los mexicanos somos muy afectos al influyentismo. Tal vez dentro de su cultura suceda lo mismo o algo semejante. Cuando conocemos a alguien que es importante dentro de las esferas de funcionamiento político-social, nos alegramos, porque a través de esa persona probablemente podamos arreglar muchos asuntos que nos son importantes. Conocemos a alguien que tiene influencia y que puede interceder por nosotros. ¿No le gustaría a usted conocer bien a alguien que tenga influencia para con Dios? Dios es la más alta autoridad. Es el creador, es el juez de todo el universo, es la autoridad más alta delante del cual tendremos que comparecer un día para dar cuenta de nuestras vidas ante él. Él decidirá entonces nuestro destino para toda la eternidad. ¿No le gustaría conocer bien a alguien influyente para con él? ¿Quién hay que tenga una posición muy cercana a Dios? Y además que lo conozcamos bien. Admírese, esa persona influyente para con Dios puede ser usted. ¿No lo cree? Déjeme mostrárselo desde la Escritura. Le voy a leer Marcos 3, 31 al 35. Escuche. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, «Tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan». Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Marcos nos enseña aquí que el que tiene la relación más íntima con Jesús es el que hace la voluntad de Dios. Ahora, tal vez usted ha pensado de una manera natural que los parientes de Jesús son los que tienen la relación más íntima con él. Recuerde usted que María y los hermanos de Jesús se presentaron buscándolo. Querían restringirlo porque estaban respondiendo a él con incomprensión. El Señor Jesús estaba atendiendo de una manera tan diligente a la multitud que se estaba volcando desbordante sobre él, buscando que sus enfermedades fueran atendidas y que aquellos endemoniados fueran librados del demonio, que el Señor Jesús estaba prácticamente lleno de ministerio, al punto tal que en el versículo 20, nos dice Marcos que ni aún podían comer pan de tan ocupados como estaban. Cuando María y los hermanos de Jesús oyeron de esto, no entendieron al Señor, reaccionaron con incomprensión. Si ustedes recuerdan, en el versículo 21 estudiamos que los suyos, es decir, su familia, vinieron para prenderle, es decir, para restringirle por la fuerza y llevárselo, porque decían, está fuera de sí. Y también estudiamos, si usted recuerda, que esta expresión particularmente quiere decir simplemente, está loco. Los hermanos de Jesús, particularmente, más que María, pienso yo, estaban diciendo, quien no ve ni por sus necesidades elementales está loco. En nuestro tiempo decimos, es un fanático, está bien ser religioso, pero no es para tanto. No pudieron llegar a Jesús simplemente por causa de la multitud. En el versículo 31 leemos que sus hermanos y su madre se quedaron afuera y enviaron a llamarle. No podían entrar. Había tanta gente que estaba llenando el recinto que probablemente se estaba desbordando hasta fuera de la puerta donde estaba la gente abarrotada intentando oír lo que Jesús decía. Si había ventanas bajas, es probable que éstas se encontraban llenas de gente, así que enviaron a llamarle. Ahora, indudablemente, pensaron, Jesús habría de atender a su llamado. Era su madre y sus hermanos. obviamente debían ser personas muy importantes para él. Bien, nuestra gente dentro de nuestras culturas piensa exactamente igual. Piensan, María debe de ser la persona más íntimamente relacionada con él. ¿Por qué? Simplemente porque es su madre. Y la Iglesia Católica Romana ha sembrado esta convicción entre nuestros pueblos, enseñando, si quiere obtenerse algo de Dios, es mejor ir a Jesús por medio de María. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios, es austero, es una figura remota, severa, mientras que tanto María es mujer y es madre, es tierna, etc. Esa es la razón por la cual aquí en mi patria hay un dicho que dice, todos los mexicanos somos guadalupanos. Bien, ese dicho es mentira en primer lugar, porque no todos los mexicanos somos guadalupanos. Habemos mexicanos que estamos orgullosos de serlo, pero no nos identificamos con Guadalupe de ninguna manera. Y por otro lado, ese dicho es mentira, y los que lo creen viven engañados. Es mentira de acuerdo con la enseñanza de Jesús aquí en la Biblia. Jesús nos enseña aquí, en este pasaje, que la relación más íntima con Él la tienen los que obedecen la voluntad de Dios. Voy a leerle otra vez los versículos 33 al 35. Él, es decir, Jesús, les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de Él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Se fijó usted en el versículo 33, la pregunta que hizo el Señor Jesús? Esta pregunta es una figura literaria. Es decir, no es una pregunta que espere ser contestada. No es que Jesús no supiera quién era su madre y quiénes eran sus hermanos. Y no era que tampoco los que estaban allí en la casa no lo supieran, porque él había sido vecino de Capernaum, había crecido en la población de Nazaret, que se encontraba a unos 20 o 30 kilómetros de distancia. La función de esta pregunta era llamar la atención de los que lo estaban oyendo hacia lo que iba a decir. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y el punto de la figura era decirles, mis parientes en la carne debieran ser los más cercanos. Pero mis parientes en la carne no son precisamente mis parientes. En otras palabras, les estaba diciendo, hay algunos que no son mis parientes en la carne, pero tienen una relación de intimidad conmigo mucho más íntima que mis parientes en la carne. O tal vez podríamos pensar que les estaba diciendo, mi verdadera familia no son los parientes en la carne. Hay unos que son más mi verdadera familia. ¿Quiénes son esos? Los que son obedientes a Dios son más sus parientes que sus parientes en la carne. Ahora, una cosa que debemos dejar en claro es que el Señor Jesús no estaba siendo irrespetuoso con María. Démonos cuenta que el Señor Jesús tuvo cuidado solícito para con su madre hasta el momento mismo de su muerte. Si va usted a Juan capítulo 19, versículo 26, quiero mostrárselo. Cuando el Señor Jesús estaba a punto de morir, leemos que vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, es decir, Juan, que estaba presente, y dijo a su madre, «Mujer, he ahí tu hijo». Después dijo al discípulo, «He ahí tu madre». Lo que el Señor Jesús estaba haciendo era que estaba proveyendo para las necesidades físicas de María. Y lo estaba haciendo aún cuando estaba muriendo. Pero por otro lado, démonos cuenta que Jesús delimitó que su autoridad maternal no entraba en su área ministerial. Ahora le voy a pedir que vaya a Juan capítulo 2, versículos 3 al 5. Para esto estoy cambiando de Biblia. Estoy utilizando en estos momentos una Biblia que se llama Biblia de Jerusalén y es una Biblia católica. El Señor Jesús se hallaba con su madre y con sus discípulos en una boda en el pueblecito de Caná de Galilea, donde había sido invitado, y se les acabó el vino. María notó que se había acabado el vino, así que le dice a Jesús, su madre, «No tienen vino». Ahora fíjese en la respuesta de Jesús. Jesús le responde, «¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora». El Señor Jesús le estaba diciendo, María, Esto es algo que no te incumbe. Tu autoridad maternal no tiene nada que ver con mi obra ministerial. Todavía no ha llegado mi hora. Ahora María se hizo para atrás en ese momento obedientemente y dice su madre a los sirvientes, haced lo que él os diga. Así que el Señor Jesús delimitó perfectamente que la autoridad de María no entraba dentro de su área ministerial. ¿Quién tiene la relación más íntima con Jesús? El discípulo obediente a la voluntad de Dios, de acuerdo con lo que hemos estudiado aquí en Marcos. Que Jesús estaba refiriendo precisamente a sus apóstoles lo vemos en el versículo 34, y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. ¿Cuál es la relación que María goza con Jesús ahora en la eternidad? Es la misma relación de la cual puede disfrutar usted. La relación de una discípula obediente que hizo la voluntad de Dios. Déjeme decirle, María fue muy obediente a la voluntad de Dios, especialmente cuando se le anunció que en su seno estaba siendo formada la humanidad del Señor Jesús. Ella dijo a Dios, he aquí la sierva, la criada del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y usted, amigo, usted puede ser una persona como ella. Una persona que disfrute de la relación más íntima con Jesús. Porque el que tiene la relación más íntima con Jesús es el que hace la voluntad de Dios. La Iglesia Católica Romana ha sembrado por siglos en nuestras mentes que la persona más íntimamente relacionada con Jesús es María, por ser su madre. Y que por lo tanto, si usted quiere obtener algo de Jesús, lo mejor es ir a él, pero a través de María. No lo crea. Es un engaño. El Señor mismo nos enseña que si usted es obediente a la voluntad de Dios, usted puede tener esa íntima relación con Jesús. La mera verdad, usted puede ser tan influyente con Jesús que puede pedir del Padre lo que sea. ¿No me cree? Déjeme leerle unas palabras de Jesús que muestran que es así. Se encuentran en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 23 y 24, y se refieren a gente como usted y como yo, es decir, a sus discípulos. Dicen así, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, fíjese bien, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Usted, como discípulo obediente que hace la voluntad de Dios, puede ser una persona íntimamente relacionada con Cristo Jesús, influyente para con Él. Me dio gusto estar con ustedes, amigos. Nos vemos en nuestro próximo estudio, Dios mediante. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.